como la lluvia en el techo de chapa, como el viento entre los álamos, como la pisada en la escarcha, como la resina del tronco en la salamandra. Radio Guga, 103.5. Sonidos del Bolsón. En Radio Guga también entras en sintonía con el medio ambiente. Eco Guga, todos los jueves de 15 a 17 horas. Ponemos corazón donde el medio es nuestro ambiente. Muy buenas tardes, amigos de todos los jueves. Arrancamos esta nueva edición del programa que Radio Guga dedica al medio ambiente. Esto es Eco Guga, lo hacemos Matías Olivera en controles y yo, mi nombre es Sandra Canosa, y por supuesto están invitados a participar todos ustedes a través de nuestras vías de contacto, que son 455-800 o 455-999. Siendo las 3 de la tarde con 4 minutos, arrancamos musicalmente Eco Guga de esta manera. Mama, escuchábamos a Lynn Collins haciendo Mama, I Feel Good. Estamos en el segundo segmento de Ecoboga para decirte lo que vamos a desarrollar hoy, 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Por este tema vamos a estar pronunciando las declaraciones de la Organización Mundial de la Salud en este día con respecto a la acción que se promueve desde esta organización para detener la propagación de la resistencia a los antimicrobianos. Y vamos a analizar esta propuesta de la Organización Mundial de la Salud con la doctora Nancy Domínguez, quien es una de las integrantes del Movimiento de la Salud por la Salud Nacional y Popular de acá de nuestra comarca andina. Ella se especializa en la parte de bacteriología y vamos a tener sus opiniones con respecto al tema de la resistencia a los antimicrobianos. También vamos a hablar sobre terapias holísticas integradas con la psicóloga social Nora Couso, quien se especializa en estas terapias. Y vamos a escuchar las declaraciones de los médicos de pueblos fumigados en lo que fue el primer encuentro que se realizó en agosto del año pasado en la localidad de Belleville, Córdoba. También vamos a estar hablando un poco, contándote un poco y leyendo de el libro cabecera que estamos teniendo acá en Ecoboga, que es la historia ecológica de Iberoamérica y que hace un raconto histórico de lo que es la sanidad y el ambiente urbano, realmente muy interesante. Como a medida que nos vamos amontonando, nos vamos enfermando más. Y también vamos a tener un invitado acá en los estudios de Radio Goga. Va a venir Ariel Medina, presidente de la cooperativa Mundo Sano de Lago Puelo, esta cooperativa que está empezando a dedicarse para a ver qué hacer con los residuos que estamos teniendo en Lago Puelo y también en el resto de la comarca, un reciclado de residuos. Bueno, vamos a ver cuál es el proyecto, cuál es el trabajo que están empezando a hacer desde la cooperativa Mundo Sano con los residuos que tienen mucho, mucho que ver con la salud del ambiente social, ¿no? Bien, y vamos a escuchar buena música acá de la mano del operador Matías, y ustedes si tienen algo para aportar, también tenemos las vías telefónicas abiertas, siempre son bienvenidas sus opiniones, sus consultas, tomen nota, los teléfonos son 455-800-455-999. 12 minutos pasaron de las 3 de la tarde y continuamos de esta manera. Nos vamos con Jorge Bem, Más que nada. Sai da minha frente, eu quero passar. Pois o samba está animado, o que eu quero é sambar. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mais que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, aria, ara, oh, oba, oba, oba. Oh, aria, ara. oba, oba, oba. Esse samba que é misto de maracatu, é samba de preto velho, samba de preto tu. Mas que nada, um samba como esse tão legal, você não vai querer que eu chegue no final. Oh, oh, oh, oh, ariarayô, oba, oba, oba. Oba, oba, oba. Só vou dar com linda, com linda. Bolo da bonita, bora, bora, quando eu vou cá. Tindom, tindom, lisa, com linda, com linda, com linda, com linda. Seguimos en Ecogoga y lo que te voy a dar a continuación son breves noticias extraídas de la página del No a la Mina, actualidad informativa. Cierran causa ambiental sobre el lago Puelo. Era una causa por daño ambiental en la cuenca internacional de ese lago patagónico. La Corte Suprema cerró por caducidad de instancia, esto es una falta de actividad en el expediente, una causa en la que un grupo de vecinos de esta localidad de la comarca reclamaban por la falta de obras de infraestructura que causan inundaciones en la región. Se trata de la causa caratulada PLA, Hugo Alfredo y otros, Chubut Provincia y otros según amparo, que tramitaba como competencia originaria ante la Corte Suprema y procuraba detener el daño ambiental que viene produciendo en la cuenca internacional del río Puelo, especialmente sobre el río Azul y el río Kemkemtreu. Según sostuvieron, el menoscabo generado compromete al Parque Nacional Lago Puelo y la Reserva de Biosfera Transfronteriza Andino Norpatagónica, afectando el equilibrio de sus ecosistemas. La otra información del No a la Mina dice que hallan tambores con cianuro cerca de las grutas. El hallazgo de más de 200 kilos de cianuro de potasio, esto es un compuesto altamente tóxico que se utiliza principalmente en minería para los procesos de lixiviación de metales preciosos como el oro y la plata, generó alarma en esta villa balnearia luego de la denuncia de un vecino que vio cómo el material contenido en tres tambores fue abandonado en un campo para ser enterrado. El hecho tuvo lugar ayer cerca de las 4 de la tarde en un campo del paraje Los Chañares, ubicado a 2 kilómetros de la zona de Piedras Coloradas al sur del balneario. Sin embargo, una fuente de la Subsecretaría de Medio Ambiente de la provincia del Neuquén informó que es imposible que estos químicos peligrosos entren a territorio neuquino, que ninguna empresa tiene permiso para ingresar con este material activo. Y la última cortita de actualidad dice que hay un nuevo y contundente revés judicial para el proyecto En Campana Mahuida. El Tribunal Superior de Justicia de la provincia del Neuquén rechazó los recursos extraordinarios que habían deducido la Fiscalía de Estado y Cormine contra la medida cautelar que suspendió el procedimiento minero En Campana Mahuida. Así, cobra mayor entidad jurídica la decisión del máximo tribunal que reconoció la plena vigencia y aplicabilidad del convenio 169 de la OIT y en virtud del cual ninguna actividad minera podrá ser realizada en territorio de la comunidad mapuche Meliao Morales hasta tanto se resuelva definitivamente la nulidad del contrato celebrado entre Cormine SEP y la empresa china Emprendimientos Mineros Sociedad Anónima. Fueron las cortitas de actualidad con las que iniciamos este programa dedicado al medio ambiente. Ya tenemos en estudios a Ariel Medina de la cooperativa Mundo Sano, así que en un ratito nomás vamos a estar conversando con él. Ahora, siendo las 3 y 20 de la tarde, seguimos musicalmente. I'm in the fleeting, fleeting end of time. Another kind of thing to hold. Yeah. I'm in the fleeting, fleeting end of time. Another kind of thing to hold. Yeah. See you back to your one down the road. Oh yeah, see you back to your one down the road. See you back to your one down the road. Oh yeah, see you back to your one down the road. That we could let see the world of fun. Time will take me by the. I'm in the fleeting, fleeting hand of time. Not kind of fear to hold in hand. I'm in the fleeting, fleeting hand of time. No kind of thing to hold. Yeah. See you big thing when you do. Oh, we can see you big thing when you do. See you beating around down the road. Honey, I see you beating around down the road. See you beating around down the road. Honey, I see you beating around down the road. See you beating. Oh, you see a big team one down the road. Chao. Preguntas, ni yo traté de impresionarte contando tontas aventuras, falsas historias. historias de viajes, ni deambulamos por el barrio buscando algún boliche abierto, ni te besé cuando la luna me sugirió que era el momento. Tampoco fuimos a bailar, ni tembló un pájaro en tu pecho cuando mi boca fue pasando de las palabras a los hechos. En la hoguera de piel, sudor, saliva y sombras. Así que no andes lamentando lo que pudo pasar y no pasó, aquella noche que fallaste. Tampoco fui a la cita yo, aquella noche que fallaste. Tampoco fui a la cita yo. Que estamos acá en la radio, seguimos charlando acá. 3 minutos faltan para las 3:30 de la tarde. Estás sintonizando Radio Goga en 103.5. Esto es Eco Goga, el programa dedicado al medio ambiente. Y los temas musicales que estuviste escuchando eran el primero, 6 Big Things, por Willy Crook, y el segundo, Juan Carlos Baglietto, Tratado de Impaciencia. Bueno, y ahora sí, estamos con nuestro invitado que nos viene a visitar acá a estudios. Es Ariel Medina, el presidente de la cooperativa Mundo Sano de Lago Puelo. Buenas tardes, Ariel. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Buenas tardes a la audiencia. No, por favor, te invitamos porque nos parece que es muy importante el trabajo que venís realizando y que vienen realizando desde la cooperativa Mundo Sano. Te digo la verdad, como te comentaba fuera del aire, yo conocí esto de la cooperativa Mundo Sano a través de una nota en la revista Alternatura. Y me gustó cómo la iniciaste, porque es como decir, bueno, esto fue lo que le inspiró a arrancar con este laburo del reciclado de residuos. Así que, bueno, arrancamos por ahí, ¿te parece? Sí. No, un poco es transmitir la idea de hacerse cargo, de hacerse responsable de las cosas que uno tiene, ¿no? Uh-huh. Uno cuando va a comprar un sachet de leche, se compra la leche, pero también compra el sachet, o sea, uh-huh, que después que te tomaste la leche, bueno, tenés que hacer algo con eso otro. Y también, además del sachet, tiene la bolsita en la que bolsita, carga el sachet. El papelito, sí. La factura, etcétera, etcétera, etcétera. Hasta ahora veníamos con una serie de paradigmas que era, bueno, esto se tiene que hacer cargo el Estado, se tiene que hacer cargo otro, pero resulta que, bueno, las cosas van cambiando, uno va tomando conciencia de que no es así, que somos responsables de que si hay mugre viendo, volando por las calles, los responsables somos nosotros. Entonces, las bolsitas de nylon hay que ponerla en otro lado, el orgánico separarlo, uh-huh. y realmente se puede aprovechar. O sea, la idea nuestra es que la basura se transforme en materia prima, ¿no? Uh-huh. Y te puedo asegurar que no hay en ningún lugar en el país donde haya una planta completa de reciclado. Porque todos se tienden a separar, enfardar, meterlo arriba en un camión y venderlo en otro lado. Bueno, la idea nuestra es generar mano de obra, generar cosas que sirvan, y bueno, y para eso estamos trabajando, estamos armando el primer horno, que yo creo que debe ser el primer horno de fundido de vidrio de la Patagonia, porque no hay otro. Y otro horno más, que es un horno de templado, que todas las piezas que se hagan con ese vidrio hay que pasarlas por este horno para justamente templarlas y que no se rompa. A ver, disculpa la ignorancia, pero yo también me pongo en el lugar de la gente que de cero nunca escuchó esto de horno fundido de vidrio, el templado de vidrio. O sea, ¿esto qué significa? ¿Los residuos, todas las botellas que nosotros descartamos pasan a esta planta, a este horno? ¿Y eso en qué deviene? Y eso deviene en paneles para inmamaderos, vidrios planos, envases. Tenemos un método que estuvo avalado por la CONEA, que es la vitroencapsulación de pilas. Que eso es otra de las cosas que en ningún lugar del país se ha podido resolver correctamente. Y es el tratamiento de las pilas. ¿Qué hacemos con las pilas? Se están juntando, metiendo dentro de un tacho de plástico o dentro de hormigón, que son todas unas locuras. Nosotros estuvimos estudiando ese tema y podemos resolver el tema de las pilas, porque se hace una encapsulación en vidrio que hace que se aíslen totalmente del medio, y obviamente no contaminen. ¿Cómo se llama ese proceso de la encapsulación? Vitroencapsulación. Vitroencapsulación de pilas. Lo que me gustó también es esto de, bueno, ver, estamos en una zona donde la actividad productiva es muy importante, bueno, ver, por ejemplo, estos paneles para invernadero, a ver qué se puede generar para que además sirva en nuestra región, ¿no? Totalmente, o sea, lo que en algún momento alguien dijo, entonces nos vamos a convertir en una fábrica de invernaderos. Y sí, ¿cuál porque es? Con el plástico vamos a hacer estructuras, uh-huh. O sea, porque se recicla y se van a hacer estructuras para invernaderos, y con el vidrio se hacen los paneles y ya tenemos un invernadero. O sea, que van a ser invernaderos muy baratos para todo el mundo y, bueno, ayudar a que la actividad horticultura pueda florecer o continúa floreciendo en esa zona. Claro, aparte el plástico es muy caro, dura muy poco tiempo con las condiciones climáticas, así que esto sería mucho sería más resistente. Eterno, claro. Eterno, bueno, salvo que alguien tire un piedrazo. Seguro. Lo otro que me comentabas era de madera, unos símiles de madera, ¿cómo se llama? Decilo vos. Se llama madera de plástico, que es... Madera de plástico. Que tiene toda la textura de una madera, el aspecto de una madera, pero es plástico. O sea, por supuesto que no puede ser usado en la intemperie, no se pudre, nada. Y puede hacer bancos, juegos de plaza, además vamos a hacer postes para alambrado, varillas, se pueden hacer columnas para iluminación, qué sé yo, lo que quieras. En realidad está limitado a tu creatividad. O sea, ¿qué necesitas? Y bueno, se hace el molde y se hace. Ay, empiezo a pensar, ¿viste? Billetes de... No, yo creo que hay algo más importante que los billetes, que es la conciencia y que que podemos hacer cosas interesantes, lindas y que nos sintamos bien haciendo esas cosas, ¿no? En esta planta que contabas, y para cada uno de estos diferentes procesos necesitas diferentes herramientas, diferente totalmente, infraestructura, sí, que cuestan sus billetes. Cuesta sus billetes. Eso es importante recalcarlo, ¿no? Estamos, bueno, por ahora estamos trabajando con esfuerzo propio. Uh-huh. Hay gente, amigos, que dijeron, sí, yo creo en esto. Uh-huh. Apuesto al futuro, apuesto a que esto salga y quiero que mis hijos vivan en un mundo distinto, en un mundo bueno, justamente más sano, ¿no? Por eso claro, el nombre de la cooperativa. Y bueno, han aportado capital y con eso fuimos avanzando y bueno, no es poco, tenemos un galpón que tiene 200 metros cuadrados con el horno que es, no se puede ir a comprar al corralón porque no hay, estos hay que hacerlos, hacer toda la tramitación correspondiente para, pues son hornos de gas, para bueno, la habilitación, etcétera, etcétera. Y después, bueno, la historia de los plásticos, también necesitamos una serie de máquinas y de tratamiento de los materiales, pero todo se puede hacer. ¿Y con los cartones y los papeles, por ejemplo? Los cartones, los papeles, una de las cosas que vamos a hacer son los famosos maples para los huevos. Ajá. Bueno, eso se hace con cartón reciclado y bueno, después va a ser papel reciclado para, claro, para escribir, para no va a ser para usarla en computadora, pero o sea, para eso hace falta mucha tecnología. Uh-huh. Pero sí, digamos, para otras cosas más sencillas, sí. Buenísimo, Ariel. ¿Y cuál es la idea? Integrar, porque Cooperativa Mundo Sano, la planta está, digamos, en Lago Puelo. Trabajar comarcalmente, la idea empezar es el lago. Sí, sí, seguramente. Lo que pasa es que la idea incluso es abrirlo a la comunidad para que cualquier vecino que genere basura o desperdicio, que en realidad todos lo hacemos, todos, puedan ser integrantes de la cooperativa y bueno, y van a recibir un rédito por el trabajo que es separar la basura, que en realidad es una cosa muy sencilla. Nosotros tenemos una página web donde explicamos, digamos, sucintamente cómo hacer el trabajo. Pero es poner dos tachitos, en lugar de tener uno, tener dos, y poner el orgánico en un lado y lo inorgánico en el otro. Lo único que necesitamos es que esté limpio. Uh-huh. De esa manera se puede, digamos, estacionar afuera y los animales no van a romper ni van a entrar porque no hay orgánico, no hay alimento, entonces no le van a pasar la lengua a una botella. Claro. Claro. Así que, pero igualmente los recipientes, yo me imagino, por ejemplo, bidones con aceites o con naftas. Eso tiene, bueno, que estar limpio también, eso, ¿no? Hay, por supuesto que todos los materiales que vayan llegando va a tener un proceso de limpieza. Ajá. Antes de ingresar al tratamiento en sí. Pero es bueno que, digamos, los vecinos vayan haciendo un pre-lavado, un pre... Claro. Tratamiento para que sea más sencillo para todos, ¿no? Bien, como para la gente que lo está escuchando, ustedes están armando la planta, están empezando a difundir para que se sepa que ya se está empezando a trabajar y que se está pensando en nuestra sanidad, ¿no? Sí, acá sí, en el Lago Puelo y en la comarca. ¿Qué le podemos decir a los oyentes que vayan haciendo, separando? ¿Cómo comunicarse con ustedes? ¿Qué le podemos decir? ¿Qué querés decirles? Bueno, si se quieren comunicar con nosotros, después pasamos los teléfonos, o sea, no hay ningún problema, podemos atender todos sus requerimientos. La idea es, bueno, terminar con toda la parte de infraestructura básica para poder empezar a trabajar y vamos a comenzar con una campaña de concientización y de difusión de todo. Uh-huh. Este tipo de cosas. Pues has dado el puntapié inicial. Buenísimo. Así que bueno, también en la revista Alternativa. Uh-huh. También el Resorte me hizo una nota que fue, digamos, en realidad es esto, ¿no? Empezar a tomar conciencia de que esto que estamos generando, que es basura, no es más basura, es materia prima que va a servir para aliviar un montón de otras deficiencias, ¿no? Por ejemplo, bueno, si quiero tener un invernadero, si quiero tener un sillón en el patio, ¿querés hacer un deck en la puerta de tu casa? Lo puedes hacer. Claro. La idea es eso, fundamentalmente tener conciencia de que somos responsables de lo que tenemos en la cocina, ¿no? Y no lo tenemos que tirar, que lo tenemos que cuidar también. Ya que hablaste de la cocina, ¿lo orgánico también reciben? No, porque, digamos, para reciclar todo lo orgánico hace falta mucho espacio. Uh-huh. Todavía ese espacio no lo tenemos. Está incluido dentro del proyecto de reciclado total de la basura, pero para eso hace falta más lugar, y todo un está bueno, arrancamos por esto y de a poquito vamos a ir avanzando y vamos a ir integrando el resto de las cosas, ¿no? Ariel, pero por lo que me decías, de a poquito, pero venís haciendo un trabajo de hormiga de hace años y bueno, y ahora se está comenzando a hacer realidad, pero es también un ejemplo como para decirle a la gente que hay que insistir hasta que las cosas salgan, ¿no? Hay que ser cabeza dura. Cabeza dura, si querés decirle. Yo no te lo quería decir al aire, pero bueno. Sí, bueno, además, o sea, no es que solamente sea la única persona que cabeza dura en esto, sino que estamos asesorados por un montón de gente que está muy metida en el tema, ingenieros ambientales, gente que ha trabajado con residuos, con recupero de suelos, etcétera, y que sabe de lo que estamos haciendo. Así que es un poco compartido, ¿no? Y la idea es que abrirlo para que todos lo podamos compartir y disfrutar, ¿no? Porque va a ser una cosa muy linda, y ya te digo, va a ser única planta en el país que se haga un tratamiento total de los residuos. Buenísimo. Así que ojalá que salga. Ariel, muchas gracias de parte también de la comunidad, por empezar con todo esto, por pensar en todos. Porque en realidad es pensar en la gente, en la salud de todos. Y bueno, vamos a recordar la página web. Hay una página web que es www.coopmundosano.com.ar. Ahí estamos entonces. Bueno. Ahí hay información y los teléfonos son 499-168. Que pueden llamar, es un fijo, y bueno, lo vamos a atender los requerimientos de la gente. Requerimientos y aportes, ideas, todo ideas, lo que puedan. Sí. Esto es para todos. Es una cooperativa. Es una cooperativa y es para todos. Muy bien. Para todos, para todas, diría la Cris. Bueno, muchas gracias, Ariel. Gracias. Hasta la próxima. Okay, muchas gracias. Seguimos, Matías. Es la ventana donde mira la canción, un arroyo, una montaña, un sendero y una flor. Cada beso va creciendo. Que se tropieza en fantasmas y rencores. Son las coplas transparencias de la hondura y el silencio, navegando por el alma yendo corazón adentro. Ocasión de andar buscando una causa, una razón. La palabra más certera que me copie la emoción. Con la chacarera doble voy diciendo y acá estoy.

Se va León Gieco haciendo La Colina de la Vida. Y anteriormente habíamos escuchado a Carlos Aguirre con La Música y la Palabra. Diez minutos faltan para llegar a las 4 de la tarde. Seguimos en Ecogoga. Hoy, 7 de abril, Día Mundial de la Salud. Como te comentaba, desde 1948, en la primera Asamblea Mundial de la Salud, se propuso que se estableciera este día para conmemorar la fundación de la Organización Mundial de la Salud. Desde 1950, el Día Mundial de la Salud se viene celebrando cada 7 de abril. Todos los años se elige para esa jornada un tema de salud específico a fin de destacar un área prioritaria de interés para la Organización Mundial de la Salud. Por ejemplo, vamos al año 2003, que se trabajó el tema El Futuro de la Vida; en el 2004, La Seguridad Vial; en el 2005, Cada Madre y Cada Niño Contarán; 2006, Colaboremos por la Salud; 2007, Seguridad Sanitaria Internacional; en el 2008, la promoción fue para proteger la salud frente al cambio climático; el 2009, Hospitales Seguros en Situaciones de Emergencia; en el 2010, Urbanización, un reto para la salud pública; y este año, como te decía, la Organización Mundial de la Salud está proponiendo actuaciones urgentes y unificadas para evitar que se regrese a la era preantibiótica. Con este motivo, entonces, en el Día Mundial de la Salud, la OMS hace un llamamiento a la acción para detener la propagación de la resistencia a los antimicrobianos mediante la adopción de todos los países de 6 medidas de política para luchar contra esta resistencia. A ver, ¿qué es la resistencia a los antimicrobianos? Según la OMS, es el fenómeno por el cual un microorganismo deja de verse afectado por un antimicrobiano al que anteriormente era sensible. El microorganismo dice: a mí no me importa nada que me enchufe el antimicrobiano, yo sigo vivito y coleando. Los microorganismos resistentes, entre ellos las bacterias, los virus y algunos parásitos, son inmunes a los efectos de los antimicrobianos, como son los antibióticos, los antivíricos o los antipalúdicos, de modo que los tratamientos habituales se vuelven ineficaces y las infecciones persisten y pueden transmitirse a otras personas. La resistencia es una consecuencia del uso de los antimicrobianos y, en particular, de su abuso, y surge por mutación del microorganismo o adquisición de genes de resistencia. ¿Por qué es motivo de preocupación mundial, según la OMS? Porque las infecciones por microorganismos resistentes no responden a los tratamientos habituales, lo cual prolonga la duración de la enfermedad y aumenta el riesgo de muerte. ¡Ay! Amenaza de hacer retroceder a la humanidad a la época anterior al descubrimiento de los antibióticos. Existe el riesgo de que muchas enfermedades infecciosas se vuelvan intratables, lo cual podría echar por tierra lo que se ha conseguido para cumplir los objetivos de desarrollo del milenio relacionados con la salud para el 2015. Por otro lado, además, también esta resistencia a los antimicrobianos lo que hace es encarecer la asistencia médica. Cuando las infecciones dejan de responder a los medicamentos de primera línea, hay que recurrir a productos más caros. La prolongación de la enfermedad y del tratamiento, a menudo en hospitales, también aumenta los costos asistenciales y la carga económica sobre las familias y la sociedad. La resistencia del VIH a los medicamentos antirretrovíricos es un motivo de preocupación cada vez mayor. Si querés conocer un poco más de lo que dice la Organización Mundial de la Salud con respecto a este tema, entras directamente a la página, que es www.oms.com. Y para hablar más de este tema, para analizar esta resistencia a los antimicrobianos y por qué este año la OMS promueve medidas para contrarrestar esta resistencia. En el próximo bloque vamos a estar en contacto telefónico con la doctora Nancy Domínguez, integrante de Mozanapo. Ahora seguimos musicalmente. Vamos con Jimi Hendrix. Don't be there. Minuto ha pasado de las 4 de la tarde, seguimos en EcoGoga, el programa de Radio Goga dedicado al medio ambiente, y como te había adelantado, estamos en contacto con la doctora Nancy Domínguez de Mosanapo. Buenas tardes, Nancy. Hola, ¿qué tal, Sandra? ¿Cómo estás? Muy bien, feliz Día Mundial de la Salud. Igualmente. Bueno, Nancy, hace un ratito estábamos leyendo la propuesta de la Organización Mundial de la Salud para este Día Mundial, ¿no? ¿Cuál es tu opinión con respecto a esta idea en el 2011 que tiene la OMS con respecto a la resistencia a los antimicrobianos? Festejo que después de tantos años tengan en cuenta esto. Habrás leído en la página nuestra que esto es algo de ya desde hace más de 20 años o más, desde que estaba en la facultad, que sabíamos de la resistencia antimicrobiana, que ya estaba, o sea, los de estafilococo, meticino, resistente, estos bichorros ya estaban. Uh-huh. Siempre se nos habló de, bueno, dependía quién fuera el docente, ¿no? Claro. Por suerte, un docente con mucho criterio, uh-huh, en farmacología, y lo que se hablaba era de tener, bueno, cautela con esto, ¿por qué? Porque no solo depende de, como se dice ahí, los tratamientos no terminados en té, no incorrectamente, la automedicación. Sí. También tiene que ver con las presiones de laboratorios. Así que festejo que la OMS, en vez de este año propulsar algún tratamiento nuevo, empírico, como la mayoría de los casos, ante alarmas como las que ya han dado, bueno, que por lo menos pongan las barbas en remojo y decir, señores, ¿qué está pasando? Realmente, pongo, ¿nunca es tarde? No sabemos si nunca es tarde. No sé si vamos a poder llegar a... No creo que la solución venga de parte de los laboratorios. Acá hay que hacer todo un replanteo de cómo vemos la salud, cómo vemos el tema de las infecciones. También quiero aclarar que no soy ni bacterióloga ni infectóloga. ¡Ay! Epidemióloga. ¿Y yo qué dije? Bacterióloga. ¡Ay, perdón! Epidemióloga. No, sí. Porque la epidemiología... A ver, dale. Con la visión amplia con la que fui formada... Ajá. Tiene que ver con la salud de las comunidades. Claro, dale, buenísimo hablar del tema, me encanta. No solamente con... surge, sí, en algún momento, cuando se investigaban enfermedades que atacaban a toda una población, como el cólera, la lepra, lo que fuera, ¿no? Uh-huh. Pero ahora se ha ampliado la visión y todo lo que enferme a las comunidades es objeto de estudio de la epidemiología. También las enfermedades crónicas, también fenómenos sociales, todo esto es lo que estudiamos. Bien, tenemos, por ejemplo, hace, no me acuerdo, un año, dos años atrás, el caso, por ejemplo, de la gripe porcina, uh-huh, que deriva de las granjas Carroll de México, donde crearon fábricas de cerdos, uh-huh, que a partir de esto se generó el virus de la gripe porcina, porque las aguas, el suelo y el aire de las instalaciones estaban contaminados y esos fueron. Esto tiene que ver también con la epidemiología. Sí, por supuesto. Y tratamos de ver todos los condicionantes, no solamente, o sea, mi visión es que no solamente tenemos que ver el virus y a ver por qué mutó y todo, también los condicionantes socioeconómicas, políticas y todo lo que hay atrás de todas estas grandes cosas, ¿no? Sin uh-huh entrar en teorías conspirativas y qué sé yo, pero sabemos que las compañías farmacéuticas lo único que les interesa es ganar dinero, uh-huh, que se inventan necesidades o enfermedades que la mayoría de los fármacos, no solo los antimicrobianos, sino que muchísimos fármacos no tienen sentido de ser, que lo que los mueve, como es el afán de lucro, constantemente están generando nuevos medicamentos, porque se les vencen las patentes, entonces sacan una nueva molécula con algún enlace cambiado y dicen que es mucho mejor, y que no se compara con el que sacan, sino que lo comparan con el placebo. Entonces, bueno, entre el azuquitar y eso, seguramente por ahí va a tener efecto. Entonces empieza la presión a los médicos para vender el nuevo producto, que es la panacea. Y como es toda una vorágine tan grande, por ahí es difícil pararse y pensar, a ver, bueno, voy a estudiar esto, voy a buscar el estudio que realmente evidencie que esto es así. Sabemos que el sistema nos lleva a que, bueno, acá también algunos, pero es a trabajar en varios lugares, no pararse a pensar, a buscar evidencias científicas. O sea, creemos que lo que viene de OMS es palabra santa, que lo que viene de los ministerios es palabra santa, y no siempre es así. Por ejemplo, lo que decías me hacía acordar al tema de las vacunas, ¿no? Cuando aparece el caso más cercano, el tema este de la gripe porcina, sí, era con esto, ¿no? Que aparece la vacuna de repente, ¿no? Y a partir de ahí se empezó a decir vacuna sí, vacuna no, sí, vacuna, sí, vacuna, porque no nos podemos contagiar, vacuna. Fíjense, me acuerdo que llegaban mails, cadenas de mails, sí, con respecto al negocio de la vacuna, sí, de esta gripe, contra esta gripe. Y el resto de las vacunas, entonces, porque el poder de la medicina sobre el cuerpo de cada uno, sobre la salud de cada uno, es muy grande también, ¿no? Y vos podés decir, sí, esto es un negocio de las farmacéuticas, pero si no me pongo la vacuna y me agarro la gripe porcina, ¿qué hago? ¿Viste? ¿No? ¿No es cierto? Es muy grande el poder que se tiene sobre las personas. Sí, sobre el cuerpo social. Sobre el cuerpo social y sobre el cuerpo individual también. Sí. Y acá tenemos que empezar a plantearnos, bueno, qué es lo que hacemos con nosotros, no solamente, no depender de la pastillita, de la vacuna, de la magia que venga de afuera, ¿no? Sino, como decía este fisiólogo, cuando fue la época, principios del siglo XIX, Claude Bernard y Louis Pasteur, eran las dos grandes teorías, la fisiológica, digamos, Pasteur, que hablaba, Bernard, hablaba que lo importante era el terreno para vencer.